Somos la radio que ves. En todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Por la esquina, su poesía completó la canción. Yo lo pude ver porque todo es música. Música es todo. Todo es música. Diez en punto, estamos comenzando una nueva emisión de Música es Todo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a toda la gente que está del otro lado, a la banda youtubera, a la banda twitchera, a todos los que están ahí, disfrutando, como todos los miércoles, después de Olvídate de Todo, Música es Todo. Una vez más con Pauli de viaje, Pauli viajando. Se fue a Coachella, ahora está por Barcelona. ¿Qué habrá ido a hacer? Lo va a revelar en sus redes sociales. Y aquí estamos, mi nombre es Clemente Cancela. No estoy solo, lo hago con un gran amigo llamado Alexis Valido. Gracias por coparte. Hola, papu, gracias por invitar. No, por favor, para mí es qué un placer. Lindo. ¿Cómo estás? Bien, tenemos que aprovechar esto como si fuera la última, porque, bueno, la semana que viene vuelve la dupla clásica y nosotros nos veremos. Nos veremos, siempre nos vamos a estar bien. A espaldas de Pauli. Nos veremos otra vez. Sí. Como decía Serú Girán. Es verdad, tenés razón. Hoy va a estar con nosotros Mariano Mellino, DJ, uno de los DJs más importantes de Argentina. Por lo menos, además, el que tuvo más crecimiento internacional en el último tiempo, ¿no? Sí, uno de los. Una de las caras nuevas, podemos decir, dentro de la escena. Y aparte, ya con su propio festival. Sí. Hay muchas cosas para hablar con él en un ratito. También el cierre del programa va a estar a cargo de Fonso y las paritarias. Hay muchas cosas para charlar. Siempre tenemos algún debate, alguna cosita. Tenemos dos debates. Hay muchos debates. Siempre salen los debates. Sí, tenemos dos debates. 68-61-104-3. A mí me gusta escuchar las opiniones de quienes están del otro lado. ¿Qué preferís? ¿Un debate de Ramonero breve o un debate de Justin Bieber? No, debate Ramonero. Muy cortito. Muy cortito. Porque se cumplen 25 años de la muerte de Joey Ramón. Y la pregunta es muy sencilla. ¿El mejor Ramón? Sí. ¿Quién es el mejor Ramón? Joey. ¿Para vos es Joey? Sí. Yo no quiero que argumentes todavía porque necesito pensarlo un poco. Porque esto acaba de surgir, ¿eh? Pero yo creo que también coincido. Y el segundo mejor es Didi. Didi. Sí, es el más querible. A efectos de ejercer un poco el patriotismo, uno pondría a Didi primero, porque vivió acá, iba a ver a los Andes, le decían el Titi. Vivió en Banfield. Vivió en Banfield. Con Bárbara. Claro. Para mí, Joey Ramone, más allá que es el cantante, obviamente, lo veo el más sensible y eso a mí me compra un poco. Y además era la cara de los Ramones. Es el más reconocible. Es el más reconocible y al ser la cara de los Ramones, de alguna manera es la cara del punk rock. A la vez, Johnny Ramone, si vos ves la sombra de Johnny Ramone tocando la guitarra, sabés que hay Johnny una Ramone. Pose, claro. Número uno absoluto, Y además hay una cosa con Joey que tenía un sentido del humor realmente maravilloso. Didi también era un gran compositor. No, Poison, Poison Heart, en un momento en el que se está yendo de la banda. Exacto. Y dice, yo todos tienen el corazón envenenado acá, yo me voy. Pero mirá lo que les deja. Y les deja esta maravilla. Pero Joey también tiene esa sensibilidad y ese humor tan particular de hacer una canción que se llama el KKK, o sea, el Ku Klux Klan se llevó a mi bebé. Sí, está bien, pero ahí, ahí el otro que tiene buena cabeza es Johnny Ramón, porque el KKK era él. Era él, claro, era Linda. Se quedó con Linda, que era la novia de Joey, de Joey, y estuvieron 15 años tocando juntos sin hablarse. Por eso, pero ahí es un punto también para Johnny, porque Johnny podría haber dicho, yo no toco esta canción, hermano, ¿qué te pasa? Ahora, a mí me suma la mística que me digas que no hablaban por 15 años. Porque es lo que ya sabemos todos. No compartían ni ascensor. Bueno, pará. ¿Y cómo grababan un disco? O sea, ¿cómo cuando pone el Didi, se va, entra CJ pero, y les deja Poison Heart? ¿Cómo? Cuando están ensayando, ¿no se habla entre ellos que está, aparece Niembro y dice acá... Y más o menos el que tomaba un poco ese lugar era Daniel Rey, el productor. No, tremendo. Porque efectivamente no se hablaban, se odiaban. El mejor Ramón, coincidimos entonces que es sí, Joey Ramón. Sí, y aparte, un momento bisagra de mi vida, en marzo del 96 en River. Yo era muy chiquito y ver a los... con el tiempo te das cuenta de lo significativo que fue. Obvio. Hay cosas que uno ve que no se da cuenta que es lo que está viendo, pero sabe de alguna manera que es histórico. Y además creo que es la... Yo sé que, obviamente, cuando se arman las listas de las bandas más importantes de la historia, hay otras arriba, pero si pensás en bandas gigantes, que para nosotros fueron gigantes en Argentina, es la primera que se fueron casi todos. Sí. Porque se murieron muy rápido. Didi murió en 2002, Johnny murió en 2004. Sí. O sea, como que en un momento no te quedó ni... Lo único que quedó es Marky. Anda CJ por ahí, pero van, CJ, qué sé yo, viste, como que... Y fue uno de los últimos, Richie, que dejó la banda y se convirtió... No, Tommy, el primer baterista. Tommy que también se murió. Pero se había convertido en un empresario. Sí, pero Tommy también murió, o sea, no te queda... No queda nada, no claro. No queda nada, hermano, no queda sin nada. Richie tocó en Blondie, además. Sí. Bueno, el fin de semana, cerrado este primer debate, porque no había tanto debate, porque coincidimos con lo muy de, rápidamente. Con lo de Joey Ramón, por eso somos amigos. El fin de semana fue el Festival Coachella. La semana pasada había salido Pauli al aire contándonos un poquito también la historia y demás, esa pelea de Pearl Jam con Ticketmaster, mítica para los que nos acordamos de esa época. Yo creo que hay dos acontecimientos en los 90 y principios de los 2000, hay dos acontecimientos de músicos enfrentándose a un sistema. Uno es Robin Hood y otro es Hood Robin. ¿No? Uno es Pearl Jam contra la tiquetera que cobraba muy cara y el otro es Lars Ulrich contra Napster. Exacto. Enojado porque la gente se bajaba las canciones. Quizás a favor de Lars Ulrich no tenía la perspectiva de el mundo que estaba viniendo y simplemente lo veía como no me robe la guita. No sé si recordás que cuando sucede la demanda de Metallica a Napster se dan unos premios MTV en los cuales Lars hace una especie de sketch en donde él, por ejemplo, no sé, entraba a un bar y había un amigo de él con su novia y él agarraba, le pegaba la etiqueta de Napster y dice, no, es gratis, es mía. Y invitan al dueño de Napster también a presentar un premio y el tipo sube con una remera de Metallica. Excelente. Y fue como una de las primeras domadas a nivel global, Me gusta. Volviendo a Coachella, bueno, es un festival que arranca por Pearl Jam peleándose contra una tiquetera y hoy termina siendo uno de los festivales más importantes del mundo porque pasa algo que es que de repente se dan juntas raras, ¿no? Es uno de esos festivales donde pasan cosas. Claro, bueno, Somber tocó con Billy Corgan en 1979, fue una versión hermosa. Me gustó mucho el show de Moby. Lo de Moby es increíble, ¿viste? ¿Cómo se ha puesto en valor nuevamente Moby después del show en Coachella, que fue medio sorpresa en la carpa? Me gusta eso. Cuando alguien que vos decís ya dio todo lo que tenía que dar, de repente revive un rato, porque revivió con las canciones de Play, ¿no? Es que, o sea, son canciones de hace 27 años, pero... Sí, pero Play es una belleza. Play es increíble. Es una belleza. No hay muchas canciones en el mundo como Porcelain. No, Porcelain es una belleza natural. La versión de Natural Blues fue increíble, increíble. Why does my heart feel so bad? No, tremendo. Ese tema es increíble. Eso es tremendo. Why does y bueno, Natural Blues. Pero esta que la hizo encima, la hizo más rápido. Este tema no se puede creer. No se puede creer. No se puede creer, hermano. Y además es una puesta en valor de Moby como performer. Sí. La gente estaba prendida fuego. Sí. Incluso gente que no lo conocía, porque si bien es un artista muy reconocido dentro del ambiente. Sí, ya un clásico, sí, sí. Ya es un clásico, mucha de la gente que fue y que estaba ahí... Tema, boludo. Te das cuenta que no lo conocían y que de repente se volvieron locos con el... Pero quizás no lo conocen a Moby, pero conocen las canciones. Y dicen, ah, claro. ¿Qué es este? Mirá el tema que puso. Y alguien le dice al otro, es que lo hizo él, ¿no? Creo que es festival consagratorio, por ejemplo, para Giz. Sí. O por lo menos que da un paso para adelante Giz, que es, para aquel que no lo sabe, es una banda que en el último tiempo... Creció muchísimo tanto la banda como su compositor Cameron Winter. Cameron Winter tiene un disco muy, muy bueno del 2024 y sí. Getting Killed, que es del año pasado, fue superador. Es una banda que ahora me parece a mí, digo, por si la quieren ir a buscar en algún momento, está en el punto que tiene que revalidar esto. Como, bueno, todo este inflador, todo este hype, bueno, vamos a ver si pasa a la siguiente instancia, que es... instalarse definitivamente. Todo nos daría a creer que sí. Todo indica que sí. Todo nos daría a pensar que sí. Bueno, una de las bandas que esta sí no la podemos poner, no puede sonar, los Strokes tocaron en Coachella. Es loco lo que te voy a decir, pero vi un poquito y bueno, un pensamiento que tuve es una de las bandas de mi vida, es re loco, pero la verdad es que y debe ser la última banda con la que me relacioné bastante, porque ya tenía, cuando aparecieron yo tenía 23, 24 años. Creo que es la última banda con la que me relacioné mucho, mucho, de las mainstream, digamos. Lo loco de los Strokes es cómo el paso del tiempo los ubicó en un lugar muy legendario. Sí, me encanta. Y no pierden vigencia. No, a mí me... Las canciones no pierden vigencia. No, y de hecho el disco anterior al que va a salir, ahora va a salir un disco... y el disco anterior, el que es de New Abnormal, creo que se llamaba, está buenísimo. Y metió un par de clásicos, porque tiene una canción que se llama Oda a los Mets, que hoy por hoy es un clásico ya de los Strokes, y hace 5 años que salió ese disco, o 6. Fue uno de los discos, si no el primero o uno de los grandes eventos en pandemia. Era todo el mundo hablar de aquel disco de los Strokes. Era como, ¿qué pasó con el nuevo disco de los Strokes? Y en los últimos días también se dio el debate sobre el nuevo tema de los Strokes. Exactamente. Si hay alguien que estuvo viendo algo de Coachella, puede opinar el 68-61-104-3. Ahora vamos a llegar a otro punto importante. Diga. No, el David Byrne. David Byrne, no lo vi a David Byrne. ¿Estuvo bien? Emocionante. Aparte, el concepto ya del show de 12 músicos dando vueltas por el escenario con él, todos microfoneados casi inalámbricamente, microfoneados inalámbricamente, y él, yo creo que él es mucho más grosso de lo que podemos percibir. Sí, me parece que es de esos que te vas dando cuenta a con medida que años. Te vas haciendo grande, sí. Que era cada vez más grosso, ¿no? Pero nivel, bueno, un nivel de brillante... o sea, como uno de los tipos que más ama la música dentro del negocio. Digamos. David Byrne y Jack White, que dio un show que se anunció en último momento y estuvo increíble, fueron de los que fueron a ver a Giz. Pero ahora vamos a ir a un debate que a mí me interesaría mucho. Si tenés imágenes de Justin Bieber por ahí para poner un poquito de paño, como para que se clarifique un poco de qué estamos hablando. Igual seguramente ya lo saben, porque esta es una noticia de hace varios días. Y al ser un programa de música, quizás quienes nos escuchan están enterados de lo que hizo Justin Bieber, que es que subió al escenario él solo con su computadora y desde YouTube disparaba las canciones y las cantaba encima. Sus canciones a lo largo de su vida. Entonces, de repente ponía su primer hit y él aparecía en el video súper chiquitito. Y él cantaba arriba de eso. Y para toda la gente que estuvo ahí, o para los que fueron a verlo, fue un show muy emotivo y muy conmovedor, por lo que tengo entendido. A mí es un personaje que en general me cae bien, Justin Bieber. Pero la pregunta es muy sencilla, y para ponerlo en términos como muy, muy extremistas, ¿es una genialidad o es un choreo lo que hizo? Porque en definitiva se puso con la compu, te tiró un video de YouTube y cantó arriba... Intentaremos situarnos en esa ancha avenida del medio. Sí. Yo estoy más cerca, apenas más cerca del lado de la genialidad. ¿Sabes que yo tengo la sensación de que le dio a su público lo conoce por YouTube históricamente? Había mucha gente que era chiquita cuando él era chiquito y se enganchó con ese nene cuando ellos eran nenes. Yo creo que llevó a su público a su propia casa, a su hogar. Es algo parecido a lo que sucedió con el show de Oasis acá. Que había mucha gente de más de 40 años, sí, muy emocionada, porque si hay algo maravilloso en la música, que es quizás la forma más inmediata de trasladarte a épocas más felices. Sí. Y creo que esto que vos decís, que yo no lo había pensado de esa manera, de que el tipo vuelve a mostrarle a todos sus fans, los vuelve a poner en su cuarto, descubriéndolo a él. Eso te quería decir. Y mostrando, decir, ustedes me hicieron llegar a esto. Es que la sensación que a mí me queda, casi que no vamos a tener debate, es, si vos me trasladás eso a una banda que me guste, dijiste Oasis, por ejemplo, ¿qué tendría que haber hecho Oasis para que yo me sienta como se sintieron los fans de Justin Bieber y que en la pantalla aparezca mi habitación? Eso. Y mi reproductor de CD. Salir, ponerse el piluso y caminar como Liam Gallagher durante 2 horas y después, sí, del show volvés a ser quien sos. Sí, a la vez yo entiendo que alguien te pueda decir, y bueno, a mí me gusta de otra manera. Yo, por ejemplo, yo que no soy oyente consuetudinario de Justin Bieber, si lo voy a ver, quizás prefiero que haya una banda tocando. Pero si me pongo a pensar en la gente que lo fue a ver y que tenía ganas de verlo, que hacía un montón de años que no cantaba y demás, lo que hizo me parece una gran idea. De hecho, bueno, nada que ver esto, ¿no? Pero se lleva 10 palos y las entradas en la reventa subieron muchísimo porque mucha gente quiere volver a verlo, ¿viste? Que ahora este, sí, fin de semana vuelve a estar. Sí, desde el lado más, a mí me da un poco de cosa esta cuestión que quizás todo tenga que ser tan performático y todo tenga que tener otra capa más profunda de qué es lo que quiso decir, uh-huh, de si hay un mensaje. Y ahí yo entro un poco en duda, porque como público, cuando vos vas a ver a un artista en vivo, también buscás otras cosas. Creo que, no sé si al menos nosotros, porque no estamos dentro de la parte generacional en la que un artista te llega desde lo más profundo, que es en esa edad en la que vos sos una esponja, que es la adolescencia. Entonces por ahí no sé si nos sentimos tan conmovidos. No, claro, claro. Porque esa es una experiencia muy personal. Me gusta igual que apueste a la experiencia personal. Después está la otra parte, que es que te gustan las canciones, qué sé yo, te parecen buenas o no. Yo creo que algunos temas que tiene están muy buenos. Sí. Hubo un disco que lo escuché mucho, que era el que tenía Sorry. Ese disco está buenísimo. Ese es un gran disco. Ese disco está buenísimo. Uno atrás de otro, una gema pop. Y los primeros temas, viste que pasa también cuando algo tiene un formato pop, que vos decís, bueno, esto es para querer venderme cosas y listo. Y cuando empezás a escuchar versiones, viste, cuando empiezan, sí, a salir versiones de otros artistas, bueno, redescubrís las canciones. Jizz hizo Baby. Pero para, este es, para mí es el tema más lindo de, por lo menos el que más me gusta, Love Yourself, que lo hizo Ed Sheeran para él. Y que es para Selena Gómez, por lo que tengo entendido. Sí. Mira cómo te cuento el lore. Hay lore detrás de esta canción. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Acá mi hija, Delfina, que tiene la mitad de mi edad, me dice, sí, tienes razón. Y hay otra cosa también con esta canción, y es que está completamente despojada de cualquier parafernalia que estaba detrás del pop en ese momento. Me gusta, my mama don't like you. Mi mamá no gusta de vos. Este es un tema. Él y una guitarra. Esta es la kudos para Ed Sheeran, ¿no? Que dijo, toma, usa la voz. Porque esto también no la necesitaba, esto es, ¿no? Tuyo. Sí. Este tema me parece una maravilla total, total. En instante va a estar con nosotros Mariano Mellino. ¿Y sabe cuándo llegue? ¿Ya anda por ahí ya? ¿Ya llegó? Entonces, ¿sí? ¿Puede sonar Justin Bieber así sin pisarlo ni nada? ¿Por qué no te pones entonces Sorry? Y lo recibimos a Mariano Mellino. Dale. Gracias. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on. Acá, mirá. Mariano Mellino, Black Angel EP. EP, te lo digo en inglés. De Audioholics Records. ¿Eh? Y lo vamos a sortear porque yo ya tengo la suerte de tenerlo. ¿Eh? Y se pueden meter en Música es Todo 104.3. Si no siguen a Música es Todo 104.3, no se lo van a poder ganar. Pero Delfina, nuestra CM, va a subir ahí una story con una foto y van a tener que comentarla. Ella les va a poner las instrucciones para ver si se pueden ganar esto que está sonando en este momento. Black Angel featuring Chio Santi, también tiene Pantera en el lado B. Es Mariano Mellino que está con nosotros. Gracias por venir, Mariano. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, acá muy contentos con Alexis de recibirte. Estás en un momento importante. Importantísimo. Sí. Arranquemos, si querés, con algo medio básico, pero ¿qué es Audioholics Records? Bueno, Audioholics Records es el sello discográfico que acabamos de lanzar con nuestro equipo, con Gia, con Emi y con toda la comunidad que nos viene acompañando hace un tiempo. Sentíamos que tenía que llegar en algún momento el sello discográfico. Obviamente, como cada cosa que hacemos, tomamos nuestro tiempo para, para darle, viste, esa madurez que necesita cada proyecto en el que nos metemos. Y bueno, ya como nuestros eventos, los festivales ya están por ahí más aceitados, encontramos el equipo para trabajar cada edición y demás, dijimos bueno, es momento de incursionar en el sello discográfico. Y bueno, acá está el primer lanzamiento de muchos, esperemos. Me gusta porque es un paso, no sé si lógico, pero como que no te podés quedar en un lugar quieto, ¿no? Como que el crecimiento que estás teniendo te está haciendo dar paso siempre para adelante, ¿no? Sí, y la verdad que eso está buenísimo también. Es algo que a mí me encanta. Yo soy muy inquieto, ¿viste? Siempre estoy buscando a ver qué más puedo hacer. Siempre estoy buscando algo. A veces me digo, ¿qué busco? Pero estoy ahí, ¿viste? Y bueno, y también tengo un equipo que también lo vive como yo, ¿viste? O sea, estamos todos juntos empujando para adelante, viendo cómo podemos innovar también, porque también se trata de eso. Nosotros, yo considero que en la música no estoy de paso, ¿viste? Estoy para dejar desde mi lugar y con la humildad, ¿no? De lo que puedo lograr, dejar una marca en la música. Y el sello discográfico también creo que viene justamente a para devolverle a la música todo lo generosa que fue conmigo, ¿no es cierto? De cumplirme la posibilidad de vivir de lo que uno soñó, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, acá está el sello discográfico para esto, con imprimiendo vinilos, volviendo a las raíces, ¿viste? Me encanta. Y hablábamos con Christian Smith, que hoy estuvimos justo haciendo música también con él, y hablábamos de que lo que queremos hacer con Audioholic como sello también es lanzar, pero que los lanzamientos sean curados, con mucha pasión, con mucho cariño, como cuando yo arranqué, me acuerdo que esperábamos los lanzamientos con mucha ansiedad de que lleguen, ¿viste? De cada sello. Entonces, bueno, eso es un poco también lo que buscamos con el sello. Me encanta. Pienso en ese momento en el que vos arrancás, bueno, no que arrancás con música, tengo entendido que vos vas a ver a Sting y ahí decís, bueno, yo quiero esto. Sí. Y mientras laburabas vendiendo pescado, sí, escuchabas música todo el tiempo y eso como que te ayudó. En ese momento, ¿cómo es el paso de escuchar música casi profesionalmente? Bueno, eso uno va dando los pasitos, ¿viste? Como decís vos, yo tenía que trabajar, desde muy chico trabajo y mi familia, que es del rubro del pescado, nosotros trabajamos y arrancamos a las 4 de la mañana a arrancar nuestro día. Entonces, de repente yo me quedaba a la noche bajando música y esa música que bajaba me la llevaba o en la camioneta o, viste, en los parlantitos que tenía en la pescadería y demás. Entonces, esos fueron mis primeros pasos con la música electrónica, decir, bueno, tener el primer caudal y conocimiento. Y bueno, y después termina pasando esto, que abrís tu mail y recibís promo de los mejores sellos del mundo que te mandan para que testees la música que va a salir en unos meses. Entonces, todo eso fue un paso. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a escuchar música por día? Y un montón. O sea, yo siempre desde que me levanto a la mañana tengo una sesión de dos o tres o cuatro horas. Y después, obviamente, ahora también soy papá, entonces tengo que dividir las cosas que hacer. También trabajo en el estudio casi todos los días, que tenemos un estudio donde vamos a producir. Y bueno, y a veces cuando no voy a producir, vuelvo a escuchar música constantemente. En los aviones también. Viste que ahora hay algunos aviones que tienen wifi, entonces sí, aprovechar los aviones para poder descargar música también. Entonces, constantemente uno va escuchando lo nuevo y encima tenés amigos y productores amigos que te van mandando música, che, escuchá esto. Así que y escuchás, tipo, vas anotando cosas. No, te lo vas bajando y después con la compu, viste, vas armando carpetas, selecciones, playlists de lo que vas a querer usar, de lo que viene, y así. Todo eso es la parte como súper profesional, pero veo que te ocupa un montón de tiempo y te quiero preguntar si tenés espacio para escuchar algo porque vos tenés ganas, como que te diga, no sé, volver a encontrarte con un disco viejo, algo que te haga bien, sí, o ya lo tenés todo ocupado por la parte más profesional. No, al contrario, lo que hago también es que busco justamente a veces dejar de lo profesional para que sea más lúdico, digamos, ¿no? Sí. De escuchar música, no sé, el otro día subí una historita que estaba con mi bebé escuchando Adele, que me encanta, sí, y después pongo Manu. Y después escucho Sting, justamente. O, no sé, tengo infinidad de discos y voy y me gusta, ¿viste? Y aprendo y me inspira. ¿Necesitas salir un poco de la electrónica también cuando escuchás algo por placer? Sí, también. Y es como una búsqueda de algo más, ¿viste? Yo siempre digo que cuando vos escuchás música de muchos géneros distintos, si la música está bien hecha, algo te va a dejar. Para, sí, no sé para qué, herramientas que escuchás, nosotros del lado de la producción, por ahí escuchás y decís, che, qué interesante, un tema de Gorillaz, por ejemplo. Sí. Estos sintes están buenísimos, yo estos sintes lo usaría en algo así, ¿viste? Entonces, de algo siempre te inspirás y sacás. Aparte me imagino que sale un disco de Gorillaz, sí, y es como van, sí, todos, claro, a estudiarlo, ¿no? Me compré el nuevo, me lo compré en una edición que viene con el vinilo, con un líquido adentro que gira, tan mortal. ¿Y el formato físico lo seguís prefiriendo por sobre el digital? La verdad que, no te voy a mentir, como que me encontré con el vinilo hace muy poco tiempo de vuelta. Siempre estuve más en lo digital. Yo arranqué los primeros pasos, tenía mis bandejas y arranqué con discos. Después justamente entré en una transición donde era muy caro para nosotros comprar discos. Y empezó la etapa del CD virgen, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, obvio. Tuve que ir para ese lado y tocar con los CDs y quemar los CDs, porque claro, yo me bajaba la música y después tenía en un CD tenía 10 o 12 temas, no sé, o 8. Sí. Y en un vinilo, del vinilo por ahí zafaba una canción que me gustaba. Entonces, bueno, entré en eso y después, más de grande, me arrepiento también, porque digo, me hubiese gustado por ahí durante más tiempo ir coleccionando vinilos, cosas que eran actuales en los momentos. No sé, yo por ahí en el 2004 me acuerdo que había un disco que en la escuela Sony, cuando estudié, me lo habían dado y me tocó mezclar un tema llamado Stars. Nunca más lo encontré, ¿viste? Y llego, ese tema me hubiese encantado que me acompañe toda mi vida. Entonces, bueno, a veces me arrepiento de eso, pero ahora estoy muy contento de lo que hago. Me gusta mucho tener disco de bandas. Ahora estoy más con esa, digamos, ¿no? Porque como en la electrónica estoy todo el tiempo, me gusta tener disco de bandas. ¿Y vas para atrás? Digo, vos todo el tiempo abrís el mail y tenés siempre cosas nuevas. Sí. ¿Tenés algún tiempo de decir, che, esto yo no lo escuché y salió hace 30, 40 años? Me pasa que hay proyectos que los abro así de casualidad y digo, wow. Digo, pero así producía antes, ¿viste? Como, wow. Y la verdad que sí, todo el tiempo, sin ir más lejos, hoy uno de los proyectos que empezamos era, lo habíamos grabado hace, no sé, 3 o 4 años en el Fauno con Ernesto y habíamos usado un montón de sintes análogos y demás. Y por a veces esos proyectos, por una cosa, por la otra, quedan porque arrancas otro por ahí. Y hicimos un revival de ese proyecto y está tremendo. Y terminó siendo un track. ¿Viste? Entonces creo que está bueno ir y volver. Estaba pensando, a ver, quizás suena raro porque tampoco me voy a tirar contra las discográficas ni mucho menos, pero hay un momento de la vida, por lo menos una época, si querés, 2000, entre 2000 y 2000 algo, la piratería tuvo como un rol fundamental para que un montón de músicos puedan difundir su música y para que otros puedan consumir música, ¿no? Sí. No digo como levantar la bandera de la piratería. Pero si no hubieras podido descargar por Ares, Store, todo eso, quizás te hubieras perdido un montón de cosas, ¿no? Y yo no hubiese tenido acceso por ahí a esa música que estaba recién sonando. Había tracks que no estaban editados, ¿viste? Sí, obvio. Y estaban dando vueltas, ¿entendés? Y bueno, nada, sí, fue como para nosotros la herramienta que teníamos para, o sea, la más económica, digamos, sí, ¿no? Claro. Porque por ahí si vos tenías la posibilidad de mantener comprando los discos y todo, obviamente, mucho más bonito. Pero también, no todo el mundo tiene la guita para hacer eso. Exactamente, exactamente. Y a mí me parece que la música principalmente está hecha para que la escuchemos todos, ¿viste? Obvio. Y bueno. Yo te banco igual, yo te rebanco en eso. Y también banco las discográficas que hacen un trabajo enorme justamente para mantener esto, justamente que los discos podamos seguir sacando discos, que los artistas se mantengan vigentes y demás. Creo que todo es importante. Obviamente, Lo más lindo sería que todos podamos tener acceso a comprarnos las cosas físicas, ¿no? Sería hermoso. Quien está hablando, por si estás escuchando adentro de un auto, es Mariano Mellino, uno de los DJ top de Argentina. Y para quienes están viendo, y quizás prendieron recién, o para quien está escuchando también, vamos a sortear en un ratito Black Angel, el EP. Primera edición de Audioholic Records. Tienen que entrar a Música es Todo 104.3 y contestar la story que puso ahí nuestra CM. Excelente esto. Es una maravilla. Mucha suerte para todos. Sí, sí, sí. Primer disco que te partió la cabeza, ¿cuál es? O primer artista que te voló la bocha de chico. Y yo creo que mi papá ponía, siempre cuento esto, mi papá ponía Frank Sinatra. Espectacular. Y yo escuchaba a Frank Sinatra y decía, wow, increíble lo que este señor canta, ¿no? Voladísimo, ¿viste? Y después escuchaba otra música, por ahí me gustaba, pero era escuchar Frank Sinatra, era wow, era como algo más. Y después, yo siempre digo que mi primer contacto con la música electrónica viene de Virus. Buenísimo. ¿Viste? Espectacular. Yo escuchaba los sintetizadores y decía, claro, los pibes son galácticos. Están en otra dimensión. Sí, sí, sí. Y la verdad que Virus a mí me transformó la vida. Creo, sinceramente, que estaba en el momento justo donde me llevó a que me guste la música electrónica también, porque ahí está. Una nave espacial despegando, claro. Despegamos. Y aparte de ellos, viste, su look. Fede, totalmente alucinante, un tipo adelantado 30 años, no sé cómo explicarlo. Y la verdad que Virus a mí me partió la cabeza, ¿sí? Fue como la primera banda que dije, wow, la música es alucinante. No, esto es claramente adelantado. Me está sonando un poquito ahí Virus de fondo. Eso es una maravilla. Me mata que es lo actual que suena, ¿no? Sí, ¿viste? Total. Y que además era contemporáneo todas las bandas de afuera. Sí. Que hacían este mismo estilo. Y mucha data también. De Superficie de Placer del 85, sí. Locura del 86, del 83, o sea, y estaba pasando, claro. Disintegration. Claro, esto es. Y vos sabés que algo que leí de un libro de Fede Moura que decía que para ellos, justamente, la manera de salir de la tristeza es bailando. Me encanta. Con el dance. Sí. Entonces, si vos te fijás, la música de ella es muy para bailar. Y muy, sí, como muy enérgica, muy arriba. Y en épocas muy oscuras de Argentina, ellos decían que querían justamente afrontarlo con el baile. Sí, además. Y bueno, no, me identifica totalmente. Y además los Moura, bueno, un hermano desaparecido. Exacto. No sé si el libro que vos decís, pero Perfecto, Hermoso, Veloz, Luminoso, el libro de Gustavo Bove, es genial. Es una gran biografía. Y quizás la influencia de cómo trabajaba Virus también tiene que ver con lo que estás haciendo con el sello, ¿no? Esta idea de que las cosas sean curadas, sí, estéticas, ¿no? Como que algo de eso debe haber también, me imagino. Sí, justamente lo que me inspira a mí de Fede, que vos decís que él le gustaba meterse en todo, ¿viste? Y siempre dando espacio para los que saben, porque obviamente uno no sabe de todo, ¿no? Pero sí, estar y aprender y escuchar, todo te está dejando una información, ¿viste? Entonces, cuando nos embarcamos, por ejemplo, en hacer un disco, un vinilo, yo estoy abierto a que me enseñen también, que me digan, mirá, esto se puede hacer, esto no. Y también, bueno, los costos de hacer un vinilo son altos, son muy altos. Y asumir ese riesgo también para, como te decía antes, para devolverle a la música algo de todo lo que me dio. Y me gusta, ¿viste? Soy muy curioso de meterme, curarlo, ver qué onda. Y ahora tenemos una filosofía también, en el hecho que los artistas que invitamos a lanzar, ellos pueden invitar a un artista que quieran, que admiren, que... Está así como una cadena de favores, por decirlo de alguna manera, claro. Justamente lo que yo hice con mi EP, me gustaría que ellos también lo puedan hacer con el suyo. Y si quieren hacer otra canción también, pueden. Entonces como que darles espacio a que cada uno haga de ese lanzamiento su propia obra, ¿viste? Está buenísimo. Es Mariano Bellino que está con nosotros. ¿Querés meter algo ahí? Sí, a mí me flashea el hecho de saber que vos estabas a las 4 de la mañana descargando tracks, a mí también me escuchando, flashea. Pero y que un día de repente te, no sé, te dice Cataño, che, ¿no querés venir a hacer un warm-up para mí? Sí. ¿Cómo sucede eso en el viaje de la vida? Y bueno, la verdad que a mí todo me costó un montón. Fui creciendo muy de a poco, dando los pasitos. Y todo fue llegando en el momento que tenía que llegar, ¿viste? O sea, obviamente, como cualquier pibe de barrio, uno con sus inseguridades, con sus miedos, de enfrentar a una escena que vos la ves gigante y decís, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Viste? Y bueno, llegó. Llegó porque trabajé, llegó porque me gustó, porque aprendí, porque escuché también. Y después, como decís vos, termina pasando de que Hernán te considere uno de los próximos artistas argentinos de los que sigue o que te invite a participar con él. Imagínate que tu ídolo, claro, que después se convierte en amigo y encima cuando lo necesitas está ahí para darte los consejos. La verdad que Hernán, además de ser un ídolo total y como artista ser excelente, es un tipazo. Es un tipazo que ojalá todos tengan un Hernán en su vida, que cuando te tiene que dar un consejo te le dice, che, Messi, mirá. Lo sentís medio, así medio como una especie de mentor, ponele, como un tutor. Un Yoda, un Obi-Wan, claro. Kenobi, un Obi-Wan Kenobi. Sí, es el Yoda, mirate, es él. pero además es una referencia, es un faro para muchos chicos que de nuestra generación que admiramos a Hernán, y porque además él es disciplina, es un pibe que tiene mucha disciplina, que toca muchas más veces que nosotros, que viaja más que nosotros y siempre está impecable y con una sonrisa y con ese profesionalismo que te... Obviamente, a mí me gustaría poder ser la mitad de lo que él logró por ahí. O quizás más, no importa, pero él es la referencia. Y para mí, tengo el lujo de que también se ha convertido en un amigo. Entonces, ya gané. Te hago la peor pregunta que te van a hacer en esta noche. Uy. ¿Es mejor DJ o mejor persona, Cataño? Vos sabés que a mí me pasa que Hernán es uno de los pocos DJ que voy a escucharlo con la vara muy alta y me pinta la cara. Claro. Entonces, siempre tiene dos o tres. Y me encanta eso, ¿me entendés? Me encanta pase porque sería medio frustrante que no me pase con él. Entonces, como artista, es una bestia. Y después, como amigo, lo amás, ¿entendés? Entonces, la verdad que no puedo decidir entre las dos porque es excelente en ambas. ¿Qué pasa con el progressive? Que yo no recuerdo en la música electrónica argentina un crecimiento tan grande de un género. Sí. Por lo menos, no sé, por mi edad recuerdo cuando explota la época de las raves, cuando la escena electrónica, cuando copiamos un poco lo que pasaba en Inglaterra y demás. Y a partir de ahí se instala, obviamente, tenés los Creamfields, tenés las Moonpark, todo, pero ahora con el progressive pasa algo que directamente son estrellas. O sea, toca Mariano Mellino y es como explota. O sea, sí, ¿qué bueno, es lo que está pasando? Pasa más en Argentina, ¿eh? Argentina, la verdad que es considerada como una de los... Yo diría la meca, ¿no? De progressive. Si bien hay artistas de todo el mundo que hacen progressive de la hostia y que contribuyen a que el género sea tan importante... acá pasa algo que es la pasión que tiene el público por esta música, como lo tiene con todos los géneros, no solamente en el progressive. Creo que el techno tiene lo suyo, el tech house tiene lo suyo, el house también. Hay movimientos muy grandes, o sea, Argentina en general creo que es muy apasionado por la música electrónica y defiende su bandera y lleva a cada género bien alto. En el progressive lo que considero que pasa es que además fans de Hernán de siempre y de estas épocas que vos decís se mantuvieron yendo y son recontra fanáticos de la música y van viendo qué artistas nuevos hay y van evolucionando. Y los artistas de progressive, los que nos pasa también es que vamos evolucionando con el público, ¿viste? Claro. De repente nosotros cuando arrancamos con mis amigos teníamos 17, 18 y ahora tenemos 40. Claro. Y están ahí bailando también. Y también están los que tienen 50 y están los que tienen 60 también. Sí. Porque son generaciones que crecieron, que aman la música y ahí están. Y nos vienen a escuchar. Y después tenemos a los chicos que van entrando, como viste por ahí, por sonidos más mainstream. Que después, de repente, cuando empiezan a escuchar más y más música electrónica, algunos van para el techno, otro le gusta más el tech house, otro eligen el progressive. Y se va renovando, ¿viste? Entonces, eso es lo lindo que tiene el progressive y la música electrónica, que somos como comunidades donde siempre te dan la bienvenida a la gente, ¿viste? Es re lindo. Yo me acuerdo cuando nosotros dimos nuestros primeros pasitos en la música electrónica, era todo fascinante, porque íbamos a las Moonpark, todas esas fiestas, y era una fantasía increíble, ¿viste? Y ojalá que le pase también a las nuevas generaciones, porque y creo que los más grandes deberíamos trabajar para que eso pase. Nosotros creo que con Audioholic buscamos eso también, tener un espacio seguro donde la gente viene a escuchar música. Y yo pongo música y soy como ellos, me toca estar ahí arriba y ponerle música. Y hoy pensaba algo muy, muy lindo, es que tengo la suerte de dedicarme a algo que a la gente le gusta. Y que, o sea, que le gusta y le hace pasarla bien. Entonces, qué bendecido dedicarse a poner música y que la gente encima se divierta. Sí. Que vaya a olvidarse de sus problemas. Totalmente. Tu trabajo es que que se diviertan. Que se diviertan. Exacto. Y después, bueno, podré ser mejor, peor, o podré tener grandes noches, o lo que sea. Pero Marian se sube a la cabina y lo que busca es hacerlo divertir, ¿viste? ¿Cómo te llevas con, perdón, ¿cómo te llevas con esta época en la que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser pegarla? Y vos me contás un camino de más de 20 años, de paso por paso, de aprendizaje y de una disciplina, sabiendo que había algo más allá. Creo que es algo súper interesante lo que planteás. Los tiempos van muy rápido. Hay poca paciencia para todo, ¿viste? Y eso se traslada también a la música, ¿no es cierto? Y creo que es medio peligroso eso, porque justamente la música es para que uno se tome el tiempo de escuchar y de desconectarse de todo lo demás. Puede pasar en todos los segmentos de la vida que va todo al palo, pero que creo que la música tiene que justamente seguir conservando ese espacio donde uno puede ir a relajarse y escucharse un track entero. El otro día leía que pasa como que la tendencia que hay ahora, que la gente quiere escuchar un tipo, claro, picarlos 15 segundos de cada track, una cosa así. O viste que están los shorts también, como que hay herramientas nuevas que se van dando que son para que todo pase rápido. Y me decían que pasa con el fútbol también, que los chicos... Sí, claro, obvio. Ven el resumen sí. en vez de ver el partido. No, y te dicen, vi el partido y no lo vieron. Claro, claro. Bueno, y tenés gente que te dice, vi la película y vio dos reels. Vi el programa y vi cuatro clips. Sí, pero también me preocupa cuando lo dicen con películas también. Que te claro. Dicen, no, sí, vi Apocalipsis, no, vi, no, viste dos reels. Claro, no, exacto. No. Entonces creo que... Demos un espacio para escuchar la música sin prisa. Vayamos a bailar, pasemos la bomba, disfrutemos que la música justamente dentro de todo lo que está pasando en el mundo, dando vuelta, es de lo más sano que hay. Pero con esta música yo me siento en una nave espacial, eso me abre una puerta. ¿Te interesan los extraterrestres? Sí, me encanta, he avistado, vi de todo. Pues ya, vamos a ingresar. Sí, sí. No. A mí, yo crecí en los 80, los 80 era... Los extraterrestres eran muy importantes. Sí. Estaba la invasión extraterrestre. Y estaba... Te voy a contar algo muy divertido de esa época. Por favor. Mi hermano Nazareno le recopaba. Viste que antes el diario te mandaba, tocaba timbre y te traía sí. los miércoles una revista. Sí. Bueno, a mi hermano le traían La Conozca Más. Sí, por supuesto. Claro. Yo era fanático. Y la muy interesante. Sí, que La Conozca Más primero se va a conocer y saber. Y después pasó exacto, a ser con. Sí, exacto. Yo era fanático total. Bueno, imagínate si era chiquito. Y mi hermano dejaba la revista. Y estaba el incidente Roswell, que fue... Sí, y data... imagínate que capaz que el 50% era bien y el otro era... A la falopa, sí, falopa sí, total. Sí, sí. Había una muy interesante que era La Cara de Marte. Y era una foto, era como un queso, y decían, esto es Marte, claro, esta claro. foto. Y bueno, pero ahí nace, ahí... Y te fuiste... Y de repente yo miraba la revista, era chiquita y las observaba y decía, ¿qué onda? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y después me olvidé. Y después, más de grande, como que se me despertó la locura por eso, ¿viste? Sí. Empecé a ver documentales y ver esas cosas y empezaron a contar cosas que me empecé a decir, bueno... Puede ser. Ya, puede ser que pase, ¿por qué ojo, no? ¿Por qué no, loco? Claro. Encima, sumale que soy recontra curioso, de vuelta, me vino bárbaro. Y me metí y me encanta, la verdad. Y observo luces. No te iba a decir que vi una nave espacial gigante que bajó. ¿Fuiste al Uritorco? Fui al Uritorco y vi luces en el Uritorco. Y después, el otro vez, ahora en febrero, estuvimos en Victoria, en Entre Ríos. Sí. Y ahí hay una laguna que se llama la Laguna del Pescado, una cosa así. Sí. Y vimos todo lo que estábamos ahí, vimos. Pero pará. Y en el medio de la fiesta, te digo, ¿eh? O sea, que estábamos de vivo, bueno, mirando cómo pasaban las luces. Pero quizás estaba en la fiesta y un poco de adobe. ¿Sumó? No, nada, cero. No, porque estaba justamente, la fiesta estaba para allá y nosotros estábamos viendo de aquel lado, ¿entendés? Sí, sí, sí. El cielo claro y se veían como luces que iban, venían, ¿viste? La verdad que, no sé, a mí yo elijo pensar que no puede ser que en el universo estemos solos, ¿viste? A mí me encantaría igual, ¿eh? A mí me decís que bajen ahora acá y entren por esa puerta, yo te digo que sí. Y la verdad... A ver qué pasa, ¿no? Yo lo que más quiero es que aparezcan. Me preguntan, ¿qué pasa si un día vienen y te llevan? Sí. Mientras no me saquen un brazo, ¿me entiendes? Me coman una mientras parte. Mientras vuelvas aparte, ¿no? No sé, ¿viste? Digo, hay que ver, capaz que le gusta la música. Puede pasar de todo. A mí me encantaría que... ¿Es tu único... ¿Tu única pasión así, medio como sobrenatural o un fantasma también te gustaría ver? No, fantasma no me gustaría ver, no me gusta ver una cucaracha, no me gusta ver nada. Me encanta el fantasma y cucaracha. Fantasma y cucaracha es excelente. No, la cucaracha no la puedo ni ver y no, o sea, un extraterrestre me lo bancaría porque, bueno, soy yo el que lo busca también, ¿viste? Sí. Y ahora, ¿cómo es tu vida? Digo, ahora tenés... 12.000 fechas, ¿estás un poco en esa, Mariano? Sí, la verdad que sí, obviamente feliz de tener esta bendición de tener un montón de fechas, no solamente en Argentina, vengo a hacer una gira en Estados Unidos muy buena, Estados Unidos y México, y una en Europa, que salieron excelentes, que la verdad que es muy lindo porque a todos lados donde va están los argentinos ahí que se reúnen, ¿viste? Te hace sentir como que estás en casa a cada lado donde vayas. Y sí. Y bueno, nada, sí, y también como te decía, organizándome, porque a mí me encanta producir música también y estamos trabajando muchas cosas, muchas novedades que se vienen muy fuertes, entonces quiero estar en el estudio también, y además que bueno, que acabo de ser papá también y me encanta estar con mi novia y con mi hija, es alucinante estar con ellas. Entonces, bueno, aprendiendo a convivir en este ecosistema del trabajo, de la familia... Y los viajes y la música, ¿no? Y como decías antes, me preguntaba Hernán, que es como una... Sí, Hernán es la referencia, él tiene tres hijas y pudo tener un ritmo mucho más alto que el nuestro. Entonces se puede. Y eso está bueno, ¿viste? Porque es bueno, es cuestión de organizarse, es cuestión de ser como muy también muy enfocado en el laburo, en los viajes y demás. También hay mucho prejuicio con respecto, ¿no? A la música electrónica. Al que vive de noche, al que vive de noche. Como que pareciera ser que la familia y ese oficio no son compatibles. Claro. Pero bueno, no, también es como lo vive cada uno, ¿viste? Por ahí hay DJs que sí, que son más rockstar, están a pleno, van, vienen, no duermen. A mí me gusta, lo que digo es que trabajo de noche, ¿no es cierto? Y también trabajo de día, y soy más diurno, la verdad. Y bueno, me toca, cuando voy a poner música es de noche, y termina y me voy a dormir. Y tengo la bendición de que duermo. Tengo esa bendición de que termino por ahí la cabeza explotada, así pones música, apoyo la cabeza y me duermo. Entonces, si puedo dormir 2 horas, las duermo. Si puedo dormir 40 minutos, los duermo. Y así después voy usando también los aviones para descansar. Entonces, uno va reciclando la energía. Y ese pasaje de una pista prendida a fuego, gente, y a las 2 horas estás solo en tu casa, tu hija durmiendo, el silencio. Esa está brava, ¿eh? Pero bueno, es así. Porque uno, ¿sabes qué me pasa a mí? Sin embargo, es uno de los momentos que más disfruto, porque es cuando yo empiezo a recopilar cómo toqué también. Entonces, soy muy exigente, ¿viste? Me gusta estar muy encima de cómo me fue técnicamente cada noche, si toqué bien, si algunas mezclas se me corrieron, si elegí bien la música, si por ahí podría haber acelerado un poco más antes o colgarla un poquito más. Bueno, entonces cuando termino de tocar, tiene la almohada así y hasta que me quedo dormido, los primeros instantes reflexiono y digo, bueno, estuviste re bien. Y a veces cuando estoy muy bien, me voy como muy contento. Y de repente puede pasar que hay festivales que parece que se vino abajo y yo me bajo enojado. Porque digo, podría haber estado mejor por ahí, ¿viste? Es como un jugador de fútbol por ahí. Obvio. En un partido jugó bien y en otro se da cuenta que podría haber corrido un poquito más. Entonces, bueno, a mí en ese momento me encanta bajar esa información. ¿Dónde podemos conseguir los discos, Mariano, los discos de Audioholic Records? Están en AZ Disco. Perfecto. En la disquería de Zucker. De Zucker y de Alfonsín, sí. De las Eminencias. Excelente, excelente. Ahí la tienen. Está enfrente de la cancha de Atlanta, en la calle, sí. Humboldt, en una, sí, esquina. Vayan, vayan. Hermoso. Mariano, gracias por venir, loco. No, gracias. Gracias a usted por invitarme. Siempre. La verdad que venía a hablar con usted, compartir y, bueno, estar siempre es un honor. El honor es todo nuestro. Recuerden que está la historia ahí para ganarse el disco, Black Angel EP. Lo tengo acá y este puede ser tuyo. Cuando quieras, Walter, vamos a la tanda. Dale, vamos a la tanda. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. La batería es William. Mi batería es William. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Domingo 19 de abril. Núñez, Buenos Aires. Argentina. El superclásico está en Urbana Play. River Boca. Boca River. Guido Berkovich. Mariano Almada y Daniela Echeverry. En vivo desde el Monumental. Escucha la previa y el partido. Este domingo. Desde las 16:45. Viví el superclásico en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales @UrbanaPlayFM. Manfilter, mayor calidad en filtración, marca líder en el mercado, filtros para tu motor, Manfilter. UrbanaPlayFM.com. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. El

8. La entrevista a Mariano Mellino la vas a encontrar en el canal de YouTube de Urbana Play. Muy linda charla tuvimos recién con Mariano Mellino, que además nos trajo su disco. Después, obviamente, te lo puedes ganar si contestás la story. Hoy me gusta porque cuando aprovechamos para charlar un montón de cosas y, por ejemplo, vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy cumpleaños Luis Fonsi, ¿sí?, que hizo un gran golazo en la carrera, ¿no? Como yo, la verdad, no le conozco mucho la carrera a Luis Fonsi. Para el mundo es un one hit wonder. Claro, sí, porque es el que hizo Despacito. Por eso. Yo sé que hace, en 2017, una radio en la que trabajaba, me manda a Londres por un concurso que hacía. Llego a Londres y estaba sonando Despacito. Y era tremendo. Estuve en 2017 también en Londres y la gente bailaba en la calle Despacito. Tremendo. En la final de la Champions. Pues. La gente bailando en la calle esto, ¿eh? Pero era en Cardiff. ¿No tenés la sensación de que terminó pasando algo medio Gangnam Style que sonó muchísimo y en un momento dejó de sonar para siempre? Y sí. Yo hace mucho tiempo que no. Ahora me estoy reencontrando con Despacito, en este instante. Pero la verdad que no. Pero es la clásica saturación. Es lo mismo que pasó con Macarena. ¿No lo cantó en un momento? Hay una versión con Justin Bieber, porque todo está relacionado con todo. Sí, sí, sí, sí, hay una versión. Porque fue el tema más famoso del mundo durante un par de meses. Que eso es muy difícil también, de lograr. Y no es el primero que rompe todo a nivel global en español. Como que, no sé, si bien ya había a gente. A ver. Yo ves que Macarena. Sí, pero. Porque Macarena, acordate que hace 30 años se bailó en los Oscars. Pero recuerdo Billy Crystal bailando la Macarena. Pero no es un poco en joda. No fue como. Son dos españoles, poné el tema, pum, y termina. Porque para mí, estos chavales abrieron una compuerta y ahora es todo latino en todos lados, ¿no? Puede ser, sí. Sí, sí, sí. Recuerdo, ¿sabés qué los ayudó mucho? ¿Qué ayudó mucho Despacito? No sé si eran reels, porque no existía el concepto reels, pero muchos cortos de comedia. ¿Te acordás de los hay un trío de humoristas italianos que van escuchando Despacito una y otra vez? No lo vi. Y van así como, y a la quinta vez que lo escuchas ya están, pero están gritando la letra. Que es un poco también lo que pasa con el tema. Es que te gana por cansancio. Es impresionante porque es un tema que es una composición, si querés, relajada, con cuatro acordes, digo, como clásica, pero encontraron la melodía ideal, ideal. Tú eres el imán y yo soy el metal. ¡Yo soy el metal, amigo! Tremenda, pero bueno, cumpleaños Luis Fonsi, que uno asume. ¿Qué le queda a Luis Fonsi? No, no para que hagamos números, pero mucha guitarra, ¿no? Mucha guita. ¿Cuánta? Porque además es un hit global en una época en la que no existen los hits globales. Desde hace 20 años que no existen. ¿Y él? Bueno, poquito ¿en qué menos situación estaría? Porque quizás el chabón firma con la discográfica, como te hago este tema, y le deja todos los derechos. Mira, yo no creo que estuviese onda. No era Ricky Martin. No estaría peleando las expensas, me imagino. No, pero tampoco era Ricky Martin. No, no. Pero seguramente para él fue un cambio de vida, pero ¿de qué vida a qué vida ha cambiado, no? Sí, tremendo. ¿Cuál fue ese cambio? Y no fue Despacito, fue totalmente vertiginoso. Sí, también cumple años Linda Perry, que es la de Four Non Blondes. Sí, y tuvo una carrera más. Le hizo canciones a Pink, por ejemplo. Claro, le hizo canciones a Pink, le hizo canciones a. Trabajó con Whitney Houston, trabajó con un montón de gente Linda Perry. Es mejor productora que. Por ahí es más reconocida como productora que como artista. A la vez. Qué grosa esa gente que, esos compositores que dejan de lado el ego y le hacen canciones a otros, que está lleno. Lleno. Está lleno. Que tiene la fórmula, como Max Martin. Max el Martin. Sueco. Donato, de Donato y Estefano. Ahí va. Que hizo Vuelve, de Ricky Martin. Bueno, pará, Max Martin no hizo tipo I Want It That Way de los Backstreet Boys. Debe haber hecho no menos de 20 canciones de los Backstreet Boys. Hizo So What de Pink. Tremendo. Hizo canciones para NSYNC. Hizo las de Britney Spears más exitosas también. Max Martin es el hombre que más ha recaudado como compositor. Y nunca le picó el bichito de decir, quiero ser yo la figura. Nunca no. Le... Es loco a la vez que no sé, lo revaloro. Bueno, acá pasa con el Paz Martínez justamente. El Paz. El Paz Martínez, compositor desde Qué ironía de Rodrigo hasta Me das cada día más de Valeria Lynch. Un genio. Un genio. Un genio. Igual El Paz es conocido como El Paz, ¿no? Como que él pero, llena un pero teatro. Pero puede correrse de ese lugar. Sí, claro. Juan Luis Guerra. Sí, Juan Luis Guerra, impresionante. Juan Luis Guerra, con una carrera increíble, pero también hace Hasta que me olvides y le dice a Luis Miguel, toma, esto es para vos. Sí, sí. Alejandro Sanz hace Nada es imposible y le dice a Ricky Martin, esto es para vos. Lerner no le hace una también a Luis Miguel. Le hace Dame. Ay, bueno. Le hizo Dame. El Paz Martínez hizo Quizás para Madonna. Escribió para Madonna. Tremendo. ¿El Paz Martínez escribió para Madonna? Sí. La versión en español de You'll See la hizo El Paz Martínez. Tremendo, tremendo. Es impresionante. Le va bien al Paz, Norberto Burbich. ¿Cómo no le va? El querido. Y a la vez para él se queda una lágrima sobre el teléfono. ¿No? No hay una Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Amor pirata. ¿Y qué tiene? Es el amor patotero. Me enloquece cuando Prohibido el amor es nuestro patotero. Amor. ¿Y qué? ¿Por qué es más patotero que Argelos? Es porque... mucho más patotero porque él dice: nos van a lapidar, lo sé. Sí. Dice, y peor es no tener en carne viva el corazón por un amor. El Paz. Nah, es más grande, lo más grande que hay. El Paz Martínez, bueno. Mira, lo estamos viendo, mira, justo. Ahí está. Él nos envía una imagen. Aparte es grande, dice... ¿no? Sí, sí, anda 70 y pico debe andar el sí. Paz, ¿no? Sí, sí. Todo esto porque estábamos hablando de Linda Perry, pero como no teníamos tanto para decir de ella, hablamos del Paz Martínez, que no tenemos mucho para decir. Cumpleaños del guitarrista de Radiohead, Ed O'Brien, que es el que. Gustó de Catriel y Paco, digamos, sí. que está haciendo música solista y le gustó Catriel y Paco. ¿Mm? Y los malos dicen que es el que no es Johnny Greenwood. No, bueno, obvio, pero ¿qué querés? ¿Cuántos querés? ¿Cuánta gente grosa querés adentro de una banda? No, está bien. No, y además es un animal, Ed O'Brien, Phil Segway es un animal. Sos una porquería igual. Y pero es... Toca la guitarra en Radiohead. Toca la guitarra en Radiohead, pero para el grueso de la gente dice es el que no es Johnny. Bueno, pero porque Johnny Greenwood está... ¿Acaso en otro escalafón? En otro escalafón, ya en el arte directamente, no en la música, en el arte. Sí, porque hace banda de sonidos también. Hizo Midsommar. Sí, bueno, hizo una batalla tras otra también. Bueno, labura con Paul Thomas Anderson en general, y sí, está en otro nivel. Bueno, y ahora Tom York de Radiohead, ya que estamos haciendo como la cadena, aparece en el disco de Flea. Sí. Canta en un tema con Flea, canta Epli. También han sacado con The Smile, su nuevo grupo. Lo vi en vivo a The Smile. Tuve la ¿Qué te pareció? Me gustó, que ahí Johnny Greenwood toca el bajo. Ahí toca Johnny Greenwood el bajo, está Nigel Godrich, y el batero es un baterista de un grupo de jazz cuyo nombre se me escapa, pero que lo he escuchado varias veces hace un par de años, se me fue el nombre. Los vi en un Primavera Sound en 2022, en una suerte como de anfiteatro, viste que en España, ¿no? En Barcelona, ese festival es como una ciudad entera el lugar, y atrás tenía el mar, y adelante el pequeño anfiteatro, y éramos toda gente de más de 40, ¿no? Como te imaginarás. Emocionados. ¿Cómo descubrís música? Es buena tu pregunta, y te la quiero agradecer, porque... Primero, voy a decir algo que es contra mi canon, pero a veces, por recomendaciones de Spotify, descubro algo de música, si está relacionada con algo a lo que me acerqué yo por otro lado. Si no, por ejemplo, cuando un artista que me gusta recomienda algo. Hace poco, la semana pasada hablamos del disco de Flea. El disco de Flea tiene a Jeff Parker, que es el guitarrista de una banda post-rock que se llama Tortoise. El tipo acaba de sacar un disco, yo no sabía. Sacó un disco el año pasado, el anteaño. Lo recomendó Flea. Fui y lo busqué. Así lo descubrí, digamos. Por una recomendación de alguien de confianza. Si no, un amigo. Vos me has recomendado mucha música, por ejemplo. Sí. ¿Vos cómo descubrís música? Bueno. No, ¿sabés que hay muchas cosas, por ejemplo, que escucho y hago el ejercicio de entrar por ahí a YouTube? Sí. Ver los comentarios, entrar por ahí en los comentarios que más likes tienen, entro al perfil de esa gente a ver si tiene playlists creadas, y así uno va educando al algoritmo. Sí, porque en realidad el algoritmo, uno no debería confiar mucho en el algoritmo, pero sí es cierto que muchas veces te aparece un sugerencias para hoy basado en algo que escuchaste, y si justo escuchaste un disco que está bueno, quizás te ofrece algo. Los últimos dos álbumes que escuché entre ayer y hoy me los sugirió el algoritmo de YouTube. Uno porque, bueno, hay una aplicación que es muy buena que se llama Nina, que es también es curada por seres humanos, donde escuchás un montón de música a la cual no podés acceder sin el algoritmo, justamente, que son todos humanos y hay posteos, es como una gran red social de música. Se llama Nina, es gratis. Sí. Y es una maravilla entrar ahí, porque descubrís cosas que realmente te terminan llegando. A mí me gusta mucho también cuando de repente estoy leyendo sobre algún músico que me gusta mucho y no sé, algún disco histórico, que escuchaba cuando lo grabó. Entonces, de repente descubrís algo, no sé, por ejemplo, cuando David Bowie estaba en Berlín, escuchaba mucho un disco que había grabado uno de los alemanes de Tangerine Dream, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero tenía Klaus Schulz. El disco se llamaba no sé cuánto en Malaysian Pale, ponele. Un disco de música casi incidental, por decirte. No está en Spotify. No, John Hazel. Dream Theory of Malaysia. John Hazel. Ya te digo cómo se llama el disco. Pero bueno, el tema es, porque nos estamos poniendo nicheros. Nos estamos yendo muy al nicho, perdón. Siempre nos sucede con la pasión. Pero bueno, Malaysian Pale. Igual, ¿también sabes cuál es mi problema? ¿Cuál es? Soy muy malo escribiendo en el Epsilon y Malaysian Pale. Es un disco de Edgar Froese. Y bueno, no pegué ninguna. No pegaste ninguna, pero la intención es lo Dream que iba. Theory Malaysia. Y bueno, a ese disco, ¿por qué llegué? Porque estaba escuchando cosas de David Bowie, quería saber cosas de qué lo inspiraba en ese momento. Y ese disco lo escuchaba cuando estaba en Berlín. A ver, quiero saber qué le pasa por la cabeza a este tipo. Ese disco no está. Claro, bueno. Tú sabes, amigo. No, pero esto es lo que a David Bowie lo inspira. Claro. Después vos lo pones en tu casa y probás. Después te puede pasar que decís, pará, loco, ¿qué y pasó? Se rompió el calefón. Claro, se rompió el termotanque, hermano. Estamos yendo muy profundo nicho. Salgamos de acá, porque nos van a levantar. Sí, como me dijo un amigo, sos nicho mestre. Excelente, excelente, excelente. Pero hagamos una cosa, te propongo algo. Sí. Hacemos un viaje con Citroën, por ¿te parece? Favor. ¿Estamos para hacer un viaje con Citroën? ¿Estamos ok para eso? Vamos con la apertura y hacemos el viaje con Citroën. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal, en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante. O mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido. El confort de siempre, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Escúchame, salgamos del nicho y vamos, no sé, a Mar del Plata. Vamos a un lugar bien popular. Vamos a Villa Carlos Paz. Por favor. Vamos a Villa Carlos Paz en un Citroën C4, escuchando Personal Jesus de Depeche Mode. Dale. Vamos. Bueno, menos mal que te estaba recomendando. Reach out, touch faith. You're wrong.

Y el, ¿serán solo las paritarias? Sí. Bueno, ¿qué piensan de Fonso, che? Fonso es un tipazo, loco. Excelente, excelente, excelente. Bueno, primero, gracias por venir. Pueden contestar cualquiera. Gracias, gracias a ustedes. Bien, gracias por tomar la posta. ¿A quién contestaste vos ahora? Bueno, ¿cómo? todo con lenguaje de señas. Estamos muy contentos. Hablá de estar este acá. Habla micrófono, Fonsito. Sí, sí, sí, está, acércate. ¿Qué onda, che? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy contento. Bueno, ¿cómo están con el disco? Ya tiene un año, pero bueno, uno asume que con un año tenés un vínculo diferente a cuando recién lo sacaron, ¿no? Yo creo que está maduradísimo, ¿viste? Mm. Ya a esta altura del partido ya nos cansó un poquito. No sé, ustedes. No, de hecho vamos a grabar un... Este fin de grabamos otro. Decilo, Pedro, claro, no pasa nada. ¿El que viene o el que ya... Estamos hablando de que en 2 días entramos a grabar. Excelente. O sea, estamos medio... agarran ahí. Estamos consternados. Claro. Están emocionados, consternados. Sí, estamos ansiosos, estamos con toda la locura galopante encima. ¿Qué onda del momento de la previa, la manija previa a grabar? Eso es. Es la locura galopante. Claro, sí. De la capibara. No, estamos muy contentos. No, madura todo más rápido ahora, ¿no? Entonces ya después de un año de haber grabado un disco, tocamos mucho y parece que pasaron 4 años. Parece que fue mundialístico como el rango de tiempo. Sí. Bueno. Así que ya nos obligamos a meternos a grabar otro para... ¿Sí? Se fue. Para, sí. No, estás acá, ¿eh? Para satisfacer la ansiedad de la gente, ¿viste? Bien. Del escroleo, de la lupita de Instagram. Claro, pues un año es el año de perro también, ¿no? Como pasaron 7 años. Es como si uno... Claro. Sí, se siente muy lejano, la verdad. ¿Y componen seguido ustedes también? ¿Están todo el tiempo pensando en lo que viene? ¿O? El estado de prosa permanente, ¿no? Sí, es un poco el prólogo de los prólogos. En realidad el disco que vamos a grabar ahora, nos fuimos una semana a Quequén y lo compusimos ahí todo. Buenísimo. En una semana compusieron el disco entero. Sí. Qué exactamente. Qué buen estado. ¿Cómo es la metodología de una semana para escribir? ¿Cómo era un día en esa semana? Este disco tal vez es bastante matutino. Porque nos levantábamos y durante el día escribíamos. Sí, o sea, nos levantamos y ahí aparecía todo, te diría el 80%. Y ese grupal, o sea, esté quien esté, surgía algo. Bien. Así que, y después se desarrollaba, esa es la verdad. Excelente. ¿Quieren cantar alguna canción? Y después seguimos charlando, hacemos canción, charlamos. Pero por supuesto, permitime. Vamos todavía. ¿Estamos preparados, señoras y señores? Sí. Estamos. ¿Eso está bien? Y cantar y tocar, sí, ¿no? Todo. A ver. La inflación del mes de marzo fue del 3,4%. Hace 10 meses que no desciende. La Dorni cada vez más complicado. Aparece 2 veces el nombre de Karina, $4,000. La declaración indagatoria a Javier Milei. La criptomoneda Libra. Te voy a responder con otra frase del presidente cuando dice el que las hace las paga. A ver. El que las hace las paga. El que las hace las ¿cómo? Paga. El que las hace las paga. A ver. Enemigos de la fantasía, no hacen caso al amor. Hay espejos en el baño, hay escudos en el sol. Me hace falta un favor. No me escuches si esto no te gusta. Porque para vos hay carbón. He venido en cartelera de un teatro en Mar del Plata, una sola función. Te vi salir, esquivabas chicles en la Plaza Mayor. No te olvides de mí, yo haré lo necesario. No me escuches si esto te da igual. No busques la cura en la enfermedad. No me escuches si esto te da igual. No es necesario. enemigos de la fantasía. No hacen caso al amor. Son tus viejos en el auto y te vinieron a buscar. Mucha coca sin gas. No me escuches si esto no te gusta. Porque para vos hay carbón. Seducido por la nafta de un país con muy poca plata. Argentina Freak Show. Debí salir. Esquivabas hippies en la Plaza Mayor. No te olvides de mí. Yo haré lo necesario para hablar de vos. No me escuches si esto te da igual. No busques la cura en la enfermedad. No es necesario. Los argentinos somos los canciones del mundo. Primero, mero, mero, mero. Paritaria, Dios, si alguien recién prende la radio, está dentro de un auto recorriendo la ciudad de noche o en su casa pone la radio en formato clásico. Es una banda que está tocando en vivo en el programa Afonso y las Paritarias, que van a estar tocando el 1 de mayo, el Día del Trabajador, una fecha que para ustedes entiendo que es importante, en Niceto, gran lugar, a las 8 de la noche. ¿Cómo se están preparando para ese show? Mira qué pregunta complicada te hago. Bueno, no le anda a Afonso el micro. Buenísimo, ¿eh? ¿Sigue con esto? Muy sí. Bien, muy bien. Sí. Wow. Hola, hola, hola. Vos estás perfecto. Se escucha bien, bueno. Sí, vos estás perfecto. Nos estamos preparando muy bien. Es el tercer año consecutivo que vamos a tocar el 1 de mayo en Niceto. Sí. Y para nosotros que somos jóvenes, es como nuestra primera tradición. Bueno, es verdad, hay gente que más grande. Sí, sí, no son todos jóvenes. Torto es abuelo. Sí. Felicitaciones, loco. No, pero era, o sea, para nosotros es la primera que estamos creando algo y es sí, está hermoso. Buenísimo, está buenísimo. 3 años consecutivos, quién sabe cuánto más podremos aguantar. Empieza a correr el reloj. No, está buena la de meter esa, no, esa tradición. La joda, Clemente, es que el 1 de mayo es el Día del Trabajador y sí. Es el nombre de nuestro primer disco. Sí. Entonces, al comienzo fue una novedad total. ¿Entendés? Uh-huh. Como. Totalmente. Entonces, el segundo año, bueno, ya teníamos otro disco encima y ahora va a ser un tercero que todavía no salió. Pero que bueno, también, viste, la gente está yendo. Algo que no es la novedad, pero también es la tradición. Entonces se está dando como ese. Estamos en el nodo donde se está cambiando la fase, digamos. Y pasa a ser esto como una tradición cada vez más. Excelente. Exacto. Me gustó cómo editorializaron con la música. La fase. Sí. Entonces no vamos a tocar los temas de Día del Trabajador como si fuera la primera vez. Ya van a ver un. Ya es el primero de mayo de ustedes. También. Claro, exacto. También digo, en nuestros shows no venimos tocando tanto esos temas, entonces siento que por ahí la gente va. A escuchar ese disco puntualmente. Gente nostálgica, la gente que dice, no, me gustaba más lo que hacía en el disco anterior. Y va el 1 de mayo. Ya tienen de esos como el fan de la primera época. El que dice, no, bueno, pero. Yo quiero creer que hay. Ojalá haya. Ah, los hay, pero está repartido, me parece. A mí me sorprende. A veces, no, me gusta más el segundo disco, no sé qué, me mucho más lo maduro. Lo hicieron en el próximo disco. Sí. Esa está bien. Esa es linda, esa es linda. Estuvo muy bien esa. ¿Adelantarán algo de lo que están por grabar? Puede ser. Solo tras bambalinas. Si quieren, nos vemos ahí atrás y les mostramos. Excelente, ¿no? Lo trajeron grabado, pirateado. Ya dicen que no. No, no nos deja papá y mamá. No se puede, no se puede. Bueno, el primero de mayo van a estar tocando Fonso y las Paritarias en Niceto Club, celebración del Día del Trabajador, una tradición de ustedes. Tienen una más, ¿no? ¿Hacen una más? Dale, ¿más una más Fonso y las Paritarias en vivo aquí. Pero Lucho, por supuesto, viejo. Me vienen los huevos. Suficientes micrófonos apagados cuando nos echan del bar. No ves que estoy endeble, no ves que me doy cuenta imperceptible al hablar. No veo nada, eterno y joven, en la sala, son todas viejas, sabias palabras, olvidadas. Que estoy endeble, no ves que me doy cuenta que las cosas perdidas pasan por mi cuenta. No veo nada, eterno y joven en la saga. ¡Bravo! Ponce y las paritarias. Pasó por Música es Todo. Vayan a verlos el primero de mayo en Niceto, el Día del Trabajador. Una tradición para Ponce y las paritarias. Tienen ahí sus discos en Spotify. Están buenísimos. Gracias por venir, che. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Lujazo, loco. Gracias. Ponete un tema, Walter, así nos volvemos a acomodar y continuamos en Música es Todo. Seeing is your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly way for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. Música es todo. Clemente Cancela. Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción. De cada artista. De cada show. De cada emoción. Música es todo. Todo es música. Miércoles de 22 a 24. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Últimos 20 minutos de Música es Todo. Ya una persona se llevó el disco de Mariano Mellino. Ya tocaron Fonso y las paritarias. No es que estoy mirando el celular porque esté recibiendo un mensaje, sino porque la revista Rolling Stone, las cosas me vuelven loco, porque son adictivas, pero... A vos te ponen mal estas cosas. Ponen mal. Igual acá, no sé qué decirte. Eligió, hizo un ranking de las mejores bandas de la historia. Bien. Y lo podemos pelotear. Bien. Antes de entrar en eso, sí, a mí me gustaría mencionar que hace 3 años vos te enojaste mucho con el listado de Apple Music, que Apple sacó un listado de los 100 mejores discos de la historia. No me acuerdo mucho, pero ya te puedo decir que sí, que me molesta. Te molestó mucho. ¿Me pasas el vaso sobre y a mí me parece, sí, a mí me parece, servite, que es bastante saludable abrir un ranking de esos y no encontrarse siempre con Sgt. Pepper en el primer lugar. Está bien. O el lado oscuro de la luna. Y encontrar cosas que muevan un poco el avispero. A mí no me gusta cuando los periodistas se quieren hacer los que saben un montón y que vos no entendiste el disco y te pone mejor disco de la historia y te pone uno que nada que ver. Y vos decís, dale, déjate hinchar. Bueno, puede ¿entendés pasar? ¿Entendés a dónde voy? No voy a mencionar ninguno, pero ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí. ¿Qué mafia paga que hoy Fleetwood Mac está primero en todos los rankings de todo? ¿Qué mafia paga pero eso? Pero hay una... Se va redescubriendo las cosas. Bueno, acá no está igual. No sé si me parece tampoco lo mejor del mundo, lo más grande de la historia, pero sí que se lo ponga en valor. Acá te voy a decir una cosa. A ver, Fleetwood Mac no está entre las 50... Entre las primeras 50 de la historia de lo cual es raro porque cuando entramos al ranking de los discos, Rumors aparece siempre en los primeros 10 bueno, puestos de estos últimos años. Te digo rápidamente. Dale. Y vamos así. Bien. Voy en el orden que están. De abajo para no, arriba. No, del número uno. Ah, bien. Los Beatles, los Rolling Stones. Creo que ahí no vamos a discutir, pero, ¿no? No vamos a discutir, pero también es la fácil. No, está bien. Bueno, pero... No se disputan ¿quién lugares ¿quién está tercero? Ahí. ¿Querés adivinar quién está tercero? A ver, ¿a quién habrán puesto tercero? Porque va a ser muy polémico el tercero. ¿Los Kinks? No, va a despertar... Los Kinks. Y te estoy haciendo una pregunta. No te enojes conmigo. Amigo, yo estoy preguntando. Amigo, no va a ser los Kinks, amigo. ¿Beach Boys? No. Tenés 2 tiros más. Ese es... Yo creo que podrías llegar a sacarlo. Quizás no lo tengas tan en consideración esta banda. ¿AC/DC? No. Pero decime hace porque... sentido. U2 la pusieron tercera, arriba de Pink Floyd y de Led Zeppelin, que están cuarta y quinta. Bueno, eso es directamente para escandalizar. Esa puesta. Eso está puesto para escandalizar. Perdóname, yo no me enojo. Yo no estoy enojado. Yo te estoy alterado. Analizando la situación. Para mí, si U2 está tercero, es para escandalizar. ¿Querés que siga? Te voy a decir del 6 al 10 ahora. Bien. Sexto, The Who. Séptimo, Radiohead. Octavo, Nirvana. Noveno, The Velvet Underground. Décimo, The Doors. A mí, en mi opinión personal, no está nada mal, teniendo en cuenta el lugar que le dan, pero si está U2 tercera, yo puedo protestar un poco. Si esto me lo está queriendo imponer alguien a mí. Sí, ¿no? Después. ¿A vos qué te parece? No, U2 no la pongo tercera. Pero me parece que merece un lugar arriba, ¿eh? No sé si. ¿En el top 10? Yo creo que. ¿Cuándo? Yo me voy a correr de mis pasiones y te voy a decir que podría llegar a entender que U2 esté en el top 10. Y si me apurás un poco. Pará, boludo. Queen está 20. Queen está 20. No, bueno, me parece que. Lo veo en el top 10 si querés, pero no lo pondría tercero. Yo tercero estoy entre Queen, Led Zeppelin y Pink Floyd, digamos. Me parece que sí, pasa un poquito por ahí. Claro. Te voy a decir es que... Es solo bandas, ¿no? No hay solistas. No hay solistas. No hay artistas solistas. Te digo lo que viene. ¿Qué viene? 11. The Clash. Después The Birds. Después Oasis. Me vas a decir que The Birds es mejor que Oasis. Dejate hinchar. 14. The Beach Boys. Eso me escandaliza un poco a mí. Muy abajo de Beach Boys, ¿no? Están muy abajo los Beach Boys. 15 los Smiths, 16 The Police, 17 R.E.M. Parezco Safari. No, ahí sí. Está... Sí. Síntesis, Walter. Es que ahí ¿no? está bien. Bien. El tema es que hay algunas cosas arriba que uno no entiende cómo es que llegaron. Mirá que tengo más, ¿eh? A ver. 17 R.E.M., 18 Depeche Mode. Bien. Mode, 19 T-Rex, 20 Queen, como te decía. Es raro T-Rex tan arriba. T-Rex arriba de Queen... ¿T-Rex antes que otras que no nombraste? 21 Joy Division, 22 Los Strokes, 23 Talking Heads, 24 The Kinks. Es que hay... 25 Metallica, 26 Wilco arriba de Pearl Jam. Está bien, pero sí. Según está T-Rex arriba de Queen y está Strokes arriba de... ¿Cuál era el 22? Perdón. Para que te pongas mal. Los Strokes está arriba de Talking Heads y de Kinks y de Metallica, de Wilco, de Pearl Jam, de Guns N' Roses. Y eso no me parece tan bien. Los Ramones están 43. La número 50 es Franz Ferdinand. Pero bueno, cerrar el teléfono. Cerrar el teléfono y hablemos de otra cosa. Hablemos del mundial. Pero está Franz Ferdinand. Hablemos y no está Blair, no está Gorila, pero está Franz Ferdinand. ¿Qué pensás de eso, che? Y es directamente para escandalizar. Es solo para romper es los goles. Es solo para escandalizar. ¿Ves? Ahí es cuando uno se enoja. Te digo que... Yo no me enojo todavía. Los Pistols están 40. Black Sabbath está 39. AC/DC está 37. O sea, Black Sabbath está... Perdón, me dijiste 39. 39, y con todo el amor del mundo a Mark Bolan y a T-Rex, está 19 T-Rex. O sea, hay un problema. Y me parece que es como... Me parece que en un momento dijeron, bueno, ya nos olvidamos de los puestos. ¿Qué es que podemos usar? Está Public Enemy, ponele. Hip Hop no hay nada más que Public por Enemy. Por eso, tiene sentido que tenga presencia el Hip Hop. Sí, pero... No están los Roots, por ejemplo. Obvio que no. No. Claro. Yo creo que Public Enemy a nivel, si querés... No está NWA. No, tampoco. Prefiero Public Enemy. Bueno, pero... Pero podría estar Beastie Boys. Podría estar NWA, claro. Podrían estar, digo, no. Pero tampoco no vamos a exigir. Pero no están. Creedence está 47, los Red Hot están 48, Dire Straits 49 y tus amigos de Franz Ferdinand están 50. No, es que están 50. Bien, yo he visto a Franz Ferdinand en vivo, me gusta, tienen muy buenos... hits y el disco que sacaron allá por 2004 que con el que sí, tenía sí. Take Me Out y demás, estaba bastante bien. Mira, para vos es un hitazo. Llora la cuca. No, pero yo no estoy llorando nada. Número, decime tu top 5. Mi top 5. El tuyo. El mío. El tuyo. Solo el mío. Sí. O sea, yo voy a dar mi top 5 de bandas y de artistas. Sí, no, de bandas. No metas solistas, no puede haber artistas. De bandas. Voy a poner en el número 1 a los Beatles. Sí. Porque un poco demagogo soy. Voy a poner a Velvet Underground segunda. Voy a poner a... es muy difícil esto. Voy a poner a Black Sabbath en el top 5, seguro. Voy a poner a The Cure en el top 5. Y voy a poner a los Stones. Ah, te iba a decir que no, estaba 38 de Cure. No, si no pensé estaba que de no Cure. Estaba de Cure, pensaba que no estaba de si Cure. Si no estaba de Cure, ahí sí nos poníamos a hablar del Mundial. Es que no sé, yo no sé armar un top 5 acá. No, es que es muy difícil los armar y los Rolling Stones entran seguro. Sí, no puse a Zeppelin, me olvidé de Zeppelin. Para mí Zeppelin entra, no Queen puse a los entra. Clash y sí. Me olvidé de los Clash. Eso sucede siempre con las bandas que elegís. Me jode un poco, me molesta un poco, vamos a hablar mejor, que esté Crosby, Stills, Nash & Young y no esté Kiss. Y, a mí me gustaría este Kiss. Pero lo que pasa es que ahí fueron por el lado de, bueno, la parte del folk y del rock y las armonías vocales. Sí, sí, entiendo. No es una locura que Pink esté. Floyd, ¿lo tenés en un top 10 o tampoco? No lo tengo en un top 10. Está bien, ahí medio que... No lo tengo en un top 10. Me sucede algo con Pink Floyd y es que hay cosas que me gustan muchísimo puntualmente, sí. Pero hay otras que no me gustan nada. Y me sucede, además, que hay una cosa medio de... Es algo parecido a lo que pasa con El Padrino, con El Lado Oscuro de la Luna. Viste que uno no puede negar que es una maravilla de obra de arte, de disco, pero muchas veces aparece como muy arriba en muchos listados. Y yo entiendo que sí, es un discazo y es una locura, pero podría estar también un poco más abajo. No coincido. Por ¿no? El Padrino, no por El Lado Oscuro de la Luna. No, pero El Padrino es una obra maestra pero también. Pero para mí El Padrino tiene que estar siempre arriba. Sí. Pero o sea, no hay nada que se lo pueda disputar. No, sí, claro. Pero yo veo El Padrino y me sigo copando con la película, la sigo disfrutando, le sigo encontrando cosas. ¿Pero no lo ves como un lugar seguro? Es decir, bueno, El Lado Oscuro de la Luna. Sí, pero yo ahora te estoy hablando del Padrino. Ahora me decís El Lado Oscuro de la Luna... Lo tengo en vinilo comprado en los 90, no es que quería en flores. Pero también porque me quise obligar. Porque es el lugar seguro, es donde, bueno, tenés que escuchar este disco. Es que uno entiende que lo tiene que escuchar. Y después está lo subjetivo. Es una maravilla, ¿eh? Es Yo una maravilla. Que es una maravilla, una obra maestra. Es una banda con un par de obras maestras, no vamos a decir que no. Yo creo que tiene que entrar en un top ten Pink Floyd. Lo que pasa es que, no sé, Radiohead... A mí se me desdibuja, después de Final Cut, se me desdibuja bastante Pink Floyd, al menos en mi opinión personal, y es mucho tiempo. Yo a The Clash lo pondría más arriba, a los Beach Boys los pondría más arriba. Claro, los Beach Boys. Para mí, Beach Boys es más que Velvet Underground, The Clash para mí es más que Velvet Underground. Son gustos también, ¿no? Obviamente. Yo qué sé. ¿No hemos puesto ninguna banda americana? Sí, Velvet Underground. Sí, Velvet Underground. Nirvana está octavo acá. No está. Están los dos décimos. Me parece que los dos tienen que estar 40. Sí. O sea, sí, hay. Te lo dice un fan histórico de la adolescencia, los dos, pero ya está. No, no me parece. Los Doors arriba de Clash, arriba de Oasis, arriba de Beach Boys, arriba de los Smiths, de The Police. Hay también un culto como detrás de los Doors, ¿no? Sí, bueno. Hay como una especie de reivindicación de la figura de Jim Morrison. No sé, no, no me parece tampoco tan descabellado. Sí que estén abajo algunos artistas. Para mí Queen es un poquito más que los Doors. Y sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que tampoco se lo toma tan en serio a Queen y no sé por qué. Siendo yo fanático de Queen. No entiendo por qué no se lo toma en serio. Te voy a decir dos letras. E-O. E-O. Por eso no se lo toma en serio. Por eso no se lo toma en serio. Para mí que por eso no se lo toma tan en serio. Pero mirá que tenía el frontman más grande. Para mí era un genio. Una de las mejores voces. No menos de 10 discos maravillosos. E-O. ¿Es eso? Para mí es el E-O. Solo es eso. Para mí es el E-O. El E-O le juega en contra a Queen a la hora de las consideraciones. Lo que pasa es que en el momento, hay un momento en el que dijeron, bueno, vamos a intentar hacer música un poco más popera, más de estadios, sí. Y ahí... No, yo lo entiendo. Para mí ahí, igual... viste, se olvidaron. Se olvidaron que estaba el carrito en el fuego. Arcade Fire, excelente. Arcade Fire está 31. O sea, ¿The Cure está...? Abajo Arcade Fire. Está no, 38. Pero no. No está bien eso. Que para mí The Cure debería estar mínimo top 10. Sí. Mínimo, ¿no? Estamos de acuerdo que The Cure, ver a The Cure en vivo es una de las experiencias más lindas que te pueden pasar en un recital. Y además, completamente vigentes, porque el álbum que sacaron hace 2 años es una maravilla. Es el del siglo XXI es el mejor álbum de The Cure. Que no son tantos tampoco, claro, pero igual eso. Es una barbaridad, un buen disco de The Cure. Y que sigan sacando buenos discos. Y que sigan sacando buenos discos y que sigan tocando y que hayan hecho obras maestras en todas y aparte décadas. Tan distintas entre sí. No, para mí The Cure es una banda que es maravillosa y entra en top 10. Pero bueno, tenés Nirvana, es loco lo de Nirvana, para mí no es top 10 Nirvana. No quiero no, ser malo. No, pero fue muy rupturista. Digo, sí, es disruptiva, obvio. Es apenas una porción muy corta en la historia, son 4 años, pero los Beatles, unánimemente, son la mejor banda y tampoco es que duraron tanto tiempo. Está bien, pero sacaron... No llegaron a durar 10 años, 8 años pero duraron. Pero que son como 10 discos en 8 años. Digo, los son Beatles 10 tienen... álbumes en muy poco tiempo y son obras maestras. Nirvana tiene pero... una obra maestra. Obra maestra tiene una. Sí. Y tiene un discazo que es inútero, pero obra maestra es una. Sí. Sí, igual sí, yo estoy alcanza, de acuerdo con vos. Alcanza igual. Estoy completamente de acuerdo con vos, pero no tener tanto, digo, tener más tiempo para sacar discos te hace arriesgarte un poco más. Si vos tenés una carrera de 20 años, no es lo mismo que tener una carrera de 8 años. No, hay gente obvio. Que vivió toda su vida sin poder hacer ni siquiera media, un cuarto de una canción de los Beatles. Que la no, peor obvio. Canción de los Beatles es... La es canción que nunca, Wonder, sí. Claro, nunca llegarían a escribir eso. Sí. Tenés a los Rolling Stones segundo que... Está bien, es, sí. es la que le disputa. Y aparte sí. Porque son buenísimos, no es que... Son pero, gloriosos. Y además porque... Y la vigencia. ¿Cuánto tienen los Rolling Stones tocando en vivo? 60. Y bueno. 65 años tienen ya. Eso es una pelea un poco dispar para ellos. Obvio. Y han atravesado aparte momentos... Momentos en los que no han sacado sus mejores álbumes y siguieron adelante. No, y después de los momentos, sobre todo la mitad de los 80, claro, volvieron a sacar discos volvieron buenos. A sacar discos muy buenos. Pero creo que la producción más potente de los Rolling Stones es 60s y 70s hasta principios de los 80. ¿No? ¿Qué pasa con U2 tercero? Porque ahí es donde yo me quiero detener un poco. Bueno. Obra maestra de The Cure, al menos en nuestro opinión. De U2. De U2. Hay un audio, a ver, un audio. Uf. Una persona quiere opinar, a ver, y ahí hablamos de... Hola chicos, ¿cómo les va? Estoy viendo su programa espectacular. Te mando un abrazo, loco. Siempre los veo, gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Para mí, The Cure, están hablando de The Cure, lo máximo. Ah. De San Martín de los Andes, soy Daniel. Josephine. Daniel, esa pausa me tuvo en vilo porque dijo, The Cure, sí. Se quedó callado y yo dije, sí. ¿Qué va a decir? Mira, a ver, no estoy tan ducho en el mundo YouTube, pero te diría, Rattle and Ham, ponele. Sí. Boy no es un gran disco. Sí, pero eso tiene 40 años. Ah, para, Achtung Baby. Achtung Baby, 91. 91 es Achtung Baby y es un discazo, no vamos a decir que no. Sí, es un gran disco. Para mí, All That You Can Leave Behind es un gran disco también. Para mí. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿No te gusta ese disco? No, me gusta mucho Stuck in a Moment, me parece... Por ese tema. Me parece una de las mejores canciones de YouTube. ¿Y In a Little While? Ahí ya me parece. Esa no es la que canta, para cerrar todo el círculo del programa, no es la que estaba cantando Joey Ramone, la que escuchaba mientras moría. In a Little While. In a Little While, es verdad. Mira, ¿y ahora cómo te cambió la...? Bueno, pero es una circunstancia de la vida, papu. Es lindo este tema. Mi hija nació con Change the World de Eric Clapton. Temazo. Eric Clapton y Babyface. Y Babyface. Y a mí es una de las canciones de mi vida, pero no la voy a poner en el top 20 de las canciones del mundo. Estamos pero seguros que puede sonar esto, ¿no? Porque tengo miedo que ahora de repente nos vuelan al corazón. También muy, muy lindo, había un corte de All That You Can Leave Behind, Walk On. Walk On es otro temazo. Es otro tema. Bueno, pero... Nada, está bien. No sé si entra tercera, pero creo que... Y de eso pasaron 26 años, y hay 26 años de música que estamos tapándonos los ojos, estamos haciendo trampa al solitario. Yo creo que si la ponemos tercera a YouTube, estamos haciendo trampa al solitario. No, yo no pondría tercero a YouTube. No soy youtubero, pero lo que tengo para decir es que creo que hay un estigma que se los esnovea bastante a YouTube por su nivel de popularidad y por acaso... Lo sobregirado que ha estado Bono en algunos momentos de su carrera. Bono. Se ha pasado varios pueblos. En un momento dijo, voy a cantar con Frank Sinatra. Bueno, cantó con Frank Sinatra. I Got You Under My Skin. Sí. Cantó con Pavarotti también. Miss Sarajevo. Sí. No, está bien, no lo estoy diciendo. Y el rifle Pandolfi usó la 10 en la selección argentina, con todo el amor del mundo al rifle Pandolfi. Visconti la usó. Bien, la usó Visconti. Sí, obvio. Y la usó Nacho González, la usó Messi, la usó Maradona. Bueno, pero... Tú sabes, amigo. No, lo sé. Lo que pasa es que, además, el contraste de la voz entre Sinatra y Bono... Para mí tiene buena voz. Al final parezco el primer... Bono Vox tiene. Bono Vox, exactamente. No lo pondría tercero. No. Pero me parece que entra en una consideración de bandas importantes de la historia, ¿eh? No sé... Sí. Tengo esa idea. Relevancia, sí. Es relevante. Pero Zeppelin, ¿por qué no está Zeppelin? No, para mí Zeppelin debería estar tercera o cuarta. Rock and Roll, tienen una canción que se llama Rock and Roll y es como, bueno, es esto. Vos escuchas esto. Es esto, nace acá, termina claro, acá. Claro, esto es eso. Lo que te va a gustar es esto. Estamos al borde de irnos a vender instrumentos a la calle Talcahuano. Sí. Y a decir, esto es solo... El rock and roll nace y muere con el Zeppelin, no, amigo. Estoy diciendo que es una carta de presentación. Solo blues, hermano. No. Igual sí, Led Zeppelin, aparte es una banda que es mucho más que rock and roll. Eso es lo lindo, no es solo rock and roll. Y pero yo solamente estoy poniendo una de las 60 cartas que puedo... Uno de los 50 anchos de espadas que puedo poner sobre la mesa con Led Zeppelin, estoy poniendo uno. Sí, y tenés muchos más. Y tengo muchos más. Y la verdad que tiene varios discos que son obras maestras... Tiene varias canciones que son obras maestras. Y es una banda que se manca muy rápido también. ¿No está Deep Purple? Sí, está. ¿Está? Está, te voy a decir en qué puesto está. Porque te lo mereces, por eso te lo voy a decir. Deep Purple está en el puesto número 30. Arriba de Genesis, Sly Stone, Stone Roses, Crosby. Sly and the Family Stone, Kraftwerk. Está bien. Está Kraftwerk, bien. Sí, está AC/DC, The Cure, Black Sabbath, Sex Pistols, Sonic Youth, Primal Scream, Ramones, Public Enemy... Bien. ¿Los Red Hot Chili Peppers están? No. Seamos honestos, No nos gusta y todo, pero no. Pero ahí no hay una cuestión parecida a la YouTube en cuanto a relevancia y demás. Es como pongamos a Sonic Youth porque una ruidosa tiene que haber. Y no, pero también es el camino que abren, me imagino, con Sonic Youth. Imagino con Sly and the Family Stone también el camino que abren, porque es una maravilla Sly and the Family Stone. Sí. pero le duró muy poco la lucidez a Sly Stone. Che, Ale, yo te quiero agradecer que viniste. Uy, sobre sí, todo hoy nos, en un se nos fue volando. En un día para mí muy doloroso porque me quedé sin batería en el auto y se me quedó dos veces el auto. Profundo dolor. El Corolita está en un mal momento. Está en un muy mal momento. Por suerte quedó estacionado acá en la puerta de la radio, así que ahora me voy en una aplicación y mañana vendré a cambiarle la batería. Pero para mí es muy importante que hayas venido. Y por favor, gracias por invitar. Te puedo pedir que me pases todos esos papeles que me dejé ahí, porque vamos a agradecerle a toda la gente que ha trabajado en el día de hoy. Especialmente, primero y principal, a Alexis Valido, que me ha acompañado también. Gracias a Ron Concon, que no lo tenés anotado, lo de Ron Concon. Sí, lo tenés por ahí, Cata. Esto es importante porque si no te lo digo de memoria, pero no me lo voy a acordar tanto. Por eso te quería preguntar si lo tenés por ahí. Sí, gracias a Ron Concon, que tiene platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador. Podés probar arepas, patacones, ceviches, tacos de entraña, tequeños, buñuelos colombianos y mucho más con opciones veggie y sin tac. En la semana abren de noche y hay happy hour, y los fines de semana desde el mediodía con propuesta de brunch. Muy recomendable. Están en Caballito, en Beauchef 527 y en Instagram como @ronconcon.ba. Este programa no está hecho con la operación de Walter Rojas. Gracias, Walter. La CM de Delphi Scaglione, producción Sol Lillera. Gracias, Sol, por haber venido estas dos semanas. Sos una genia. Cata Miguel Palma, ídola total. Y Marto Santavalla, que ya está para volver. Producción El Control, Flor Cambre. El dire Juan Acosta. En el graf está Emma Soto. Las cámaras, Lauti Castillo y Víctor Pared. En las luces, Fede D'Agostino. En la técnica, Noe Benítez. El switcher es Mati Errico. Y en la robótica, el mágico Maresca. Claro que sí. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos escuchamos y vemos la semana que viene. Gracias al hecho. Por favor. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.